ponen evidencia, porque puede ser tangible. Y cuesta mucho trabajo sensibilizar, incluso entre nosotros, entre el activismo, que la contaminación del aire es un tema urgente por abordar. Bueno, a partir de la década de los 70s, con esta reestructuración del capitalismo, como quieran llamarle, postcapitalismo, capitalismo tardío o neoliberalismo, se reestructura todavía más esta forma de producción y de extractivismo, dejándonos en dos sentidos. Por un lado, la dependencia a los energéticos derivados de hidrocarburos, que incluso aún aunque transitemos a estas famosas energías verdes, mientras no transformemos los procesos de generación de riqueza y su distribución, va a seguir siendo la misma problemática. Chile ya nos ha documentado que el cambio a las energías renovables están volviendo a contaminar el aire en los mismos niveles que cuando tenía la gasolina plomo en la década de los 70. Y por el otro lado, la pobreza ha generado un aumento de sobrepoblación de manera y de urbanización de manera asimétrica y irregular, lo que nos ha favorecido que en todas nuestras comunidades entonces tengamos una exposición a la contaminación del aire que supera los niveles que la Organización Mundial de la Salud ha estipulado como límites máximos de exposición. A tal grado que en el 2021 la Organización Mundial de la Salud en septiembre las declaró como la mayor preocupación de salud ambiental a la contaminación del aire. Este es un metaanálisis de todo lo que se ha ido publicando con los diferentes contaminantes. La contaminación del aire es un cóctel de contaminantes. Tenemos el ozono, el monóxido de carbono, el plomo, el dióxido de sulfuro, el dióxido de nitrógeno y el material particulado fino suspendido en el aire que tiene un diámetro menor de 10 micras o bien menor de 2.5 micras. Esto es el cóctel. Y podemos ver cómo se ha documentado que puede ser que provoque desde lo más simple, ¿verdad?, problemas de hipersensibilidad respiratorios hasta cáncer, pero también problemas crónico-degenerativos, que son la principal carga de mortalidad actualmente en el mundo. Y de todos ellos, el menos estudiado ha sido las PM2.5 porque ha sido las últimas que se han categorizado. Ahora, este es un monitoreo global de la contaminación del aire. Les explico, entre más lila es mayor el problema de salud. Entre más gris o gris es que no existen datos. Y veámoslo por continente, esto es lo más reciente, es la última actualización que tenemos del monitoreo mundial. Vean cómo lo que predomina que es gris, porque no está existiendo un monitoreo. Este es para material particulado fino PM10. Ahora vamos con dióxido de nitrógeno. Vean, los países latinoamericanos somos los que estamos teniendo mayor problema de contaminación. Ozono, no hay datos. Dióxido de azufre, no hay datos, más que un país en África. Y monóxido de carbono, no hay datos. Aquí tenemos las PM2.5, donde apenas, en el mejor de los casos, la mitad de los países del mundo son los que tienen monitoreo. Pero cuando hice el análisis hacia el interior de los países, no todas las entidades que conforman los países tienen monitoreo. Y todavía haciendo el análisis a profundidad, las comunidades dentro de esas entidades tampoco tienen este monitoreo. Entonces, esto es una ilusión de que hay un monitoreo, pero en realidad estamos teniendo serios problemas de monitoreo, por lo que también exhorto a que hagamos un monitoreo, hagamos observación en ese sentido. Ahora, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 6 millones anualmente están expuestas a la contaminación del aire, lo que la coloca en el cuarto lugar de mayor carga de morbimortalidad. Primer lugar, tabaquismo; segundo lugar, inactividad física; tercer lugar, obesidad; y la contaminación del aire ya está en el cuarto lugar. Y estamos teniendo que estos problemas se agudizan más en países con economías bajas y medias, por lo que yo ya les había mencionado al principio. Y aquí tenemos que es un problema en todos nuestros países, porque esta contaminación, en especial de PM2.5, el material particulado, lo tenemos tanto al interior de las viviendas como al exterior de las viviendas. Y forma parte de las culturas, forma parte, es el recurso al que se tiene que acceder en las comunidades y en las familias con un alto índice de marginación, es un problema global. Ahora, las PM2.5, que son mi objeto de estudio, este es un análisis, tienen esa carga en especial de contaminantes. Esta es una foto en la que tiene tres grupos: orgánicos, carbono y extractos solubles, y además en las superficies son exquisitos para adherir virus, bacterias. El virus SARS-CoV-2, por ejemplo, se adhiere muy bien a la superficie. Y por la dimensión, no cae, sino que puede distribuirse a grandes distancias según la dirección del viento, solamente con la lluvia, y es uno de los elementos de la lluvia ácida. Y les estoy poniendo aquí una línea del tiempo de mi país, de cómo empieza el monitoreo en 1986 hasta la última estación que se hizo en el 2021, hacia arriba y hacia abajo, cómo se han ido estipulando las normativas de exposición a la contaminación del aire. De tal forma que tenemos el 25% en México, aún le falta por hacer monitoreo, pero en cuanto vemos el comparativo de las exposiciones, en México, como en la mayoría de países africanos, asiáticos y latinoamericanos, no coinciden las normas nacionales de exposición con las normas mundiales. Porque la OMS no es que diga que se puede estar expuesto, sino que hay un límite mínimo. Lo ideal sería es que no estuviéramos expuestos. Y haciendo el comparativo, no coinciden las normas oficiales de los países con las normas globales. Entonces, aunque se estuviera cumpliendo, estamos muy expuestos. Y estos famosos semáforos en donde la calidad del aire es verde, amarilla o roja, cuando nos los presentan verde o amarillo, piensen en que es rojo por estos niveles que nos deberíamos estar rigiendo por la OMS. Ahora, hasta febrero del 2024, nosotros hemos hecho investigación, evidencia empírica, que es lo que se nos ha pedido para demostrar que realmente la contaminación afecta a la salud. Hemos encontrado que el neoliberalismo es el que ha favorecido que las PM2.5 sean el principal problema de contaminación en el mundo, y estos a su vez, nosotros hemos estudiado moléculas donde hemos visto que afectan especialmente a genes en tejido adiposo. Por lo tanto, actualmente, si es más fácil que seamos obesos y es más difícil que lo dejemos de ser, tiene que ver no tanto por lo que estamos comiendo, sino porque estamos expuestos a este cóctel de contaminantes que están alterando nuestras vías metabólicas. Ahora, la perspectiva que lo que vamos a continuar haciendo ahora es un estudio epidemiológico, ya que tenemos identificados los genes que provocan tanto obesidad y que son afectados por la exposición a la contaminación del aire, vamos a hacer este estudio a nivel estatal, vamos a hacer un estudio epidemiológico social y vamos ahora a analizarlo, porque también nuestros resultados dieron que afectaba no solo al tejido adiposo, sino a mama y a hígado, por lo que probablemente también por ahí pueda ser cáncer de mama y de hepático. No me quiero atrever, pero esto es lo que sigue para estudiar. Y así generar evidencia. Hace unos días se publicó este estudio en la familia de Lead Cells, que es Lancet, y está entre el top 10 de los más descargados del mundo. Entonces, si podemos generar evidencia y si podemos extender esta preocupación a todo el mundo, espero que en breve podamos entonces combatir este problema comenzando con el monitoreo. Muchísimas gracias. Otro aplauso porque los tiempos extraordinario, gracias a Horario, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a compartir con Renko Van de Paz. Él es médico especialista en salud pública, investigador en Salud Mundial, trabajo como investigador asociado en el Centro de Política Sanitaria de Berlín y es profesor de Salud Global en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes. Tiene muchas, también son muchos los trabajos, investigaciones, estudios, pero bueno, como dijimos que el tiempo es tirano, vamos a escucharlos desde su experiencia, así que bienvenido y muchas gracias, Renko. Now? Yes, you hear me now. Okay. That's good because I hear myself an echo in this form. Can I share my screen? Or are you willing to share my slides? I cannot share I saw my slides, but you put them up, but I cannot show them. Okay. And now I have to not listen to myself. So it's a pleasure to be here, Remco van der Paas, a public health physician and lecturing global health. I think that you have to put forward the slides. One forward, please. My name is Remco. I'm very happy to be here. Sorry that I can't be in the assembly myself. I've been long active with the People's Health Movement. I was at the second, third, and fourth People's Health Assembly, a member of the steering council from 2012 to 2018. And it's wonderful that although from distance I can connect with all my warmest regards. What I will do now is to provide you with a short overview of how we see ecosystem health and post-growth approaches from a European perspective, and why current economic developments are so harmful for health and ecological well-being. I'll keep it quite to the point so that we have time to discuss. It will be 10-15 minutes and then I'll leave it to you. What you see here is an image that you see in many places of the world, whereby we leave a lot of residues in nature because of our economic models, and this is all the plastic pollution that we see. Next slide, please. What happens is that there is a kind of there's multiple crises happening at the same time, in a sense that the ecological and the social and the economics, they come together. This analysis is not new. There was already the analysis of the Club of Rome, the Limits to Growth report in the 1970s. And basically we see what they call a great acceleration. We do not only see that there is more international financial input or that there is more a growth of GDP, but we also see that next to it there's more water use, there's more tourism, there's more mobility. So the social and ecological acceleration of resource use have expanded tremendously, exponential over the last decades. Next, please. So what that implies is that there are actual limits to resources. It's the problem, of course, how they're redistributed, but we're overshooting ecological boundaries, living boundaries on a small ecosystem, which is planet Earth. The question is a little bit why and where we have reached there, and what is the economic models behind it that drive this pattern. and can we find alternatives? So in development economics, the Preston curve is a well-known curve which basically shows that when GDP per capita grows, it leads in general to increased life expectancy on average, but only to a certain extent. So the amount of income that one has above a certain amount, let's say $10,000 per person, everything that is owned beyond that does not add so much to life expectancy and well-being. So there's a kind of an optimum that one requires to live a decent life. Next. And why I mention this, it is because of the way it's linked to resource use as well. So this is the same curve, but then linked to CO2 emissions per person in countries. Now you see that the majority of the countries with a higher GDP also have a much higher CO2 emissions as part of the footprint. So the life expectancy, which I mean, one requires energetic resources to have a decent house, to have access to decent food, that requires to be grown in a more intense way than happened in the past. But beyond a certain point here as well, we see that the footprint, the energy footprint, is enormous, especially in these high-income countries. Going more to the right, the U.S. has an exaggerated place there. But even in a European country like Spain or the UK, we are far overshooting the resources. Next. So the question is, where should we focus on in our development thinking? Is it about growth or is it about equality? And now in research, we start to see more and more that there is not a direct relationship between human well-being and the GDP growth of a country, of a person by itself. It's about how wealth is being distributed, not how much wealth one actually has. So there's a kind of a saturation curve, and Herman Daly, who is one of the main development economists, calls this that at one point GDP growth results in something which is called uneconomic growth. Any economic development beyond a certain point is simply does not provide value for money, it's only damaging. Next. So if you plot this, then you see that the growth and the GDP developments we see at this moment is very much linked to capitalist way of production and consumption and more accumulation, and it creates inequality along the way, but it does not so much improve a genuine progress indicator, which is much more based on equity and social goals and dealing with ecological risks. And we see that this genuine progress indicator has stabilized or even worsened over the last decade, despite all the talks about economic sustainable and inclusive economic growth that we hear so much in by countries and by scientists as well. So this is what Thomas Piketty has written. Next. So what would it imply? One next, please. I can skip this slide. So over the last years, there has been in the development economics field, there has been a whole consideration of the need to focus much more on living within planetary boundaries, meaning that economics is a mean and not an outcome by itself. We need to respect the ecological ceiling, the carrying capacity of the planet where we live in, and not overshooting the planetary boundaries, as they call it. And the planetary boundaries are really boundaries like in relation to biodiversity loss, climate change, nitrogen runoff in the soil, pollution, etc. So these need to be respected, whether at the local, national, or international space. And at the same time, we need to ensure that people have the capabilities, that there's a social foundation that that is being respected. And so you have this donut of a regenerative and distributive economy that we need to focus on as an international community. Now, of course, to move to such a donut economics and basically staying within the boundaries is an enormous task. Next. Also, because there's a question of equity and justice here. So if you, this comes from, there was a big Beyond Growth conference in Brussels last year, main NGOs, main left political parties, that are arguing that, so in many lower income, lower middle income countries, social thresholds are not being achieved yet, so there needs to be a lot of investment there and financing to ensure that these basic public requirements are being met. And at the same time, is there a need for the higher income countries to basically come back within their ecological boundaries and deal with issues like greenhouse gas emissions, with the whole biodiversity loss, the ecosystem restoration that is required. So there's an international agenda and contextual and depending on where we are on this planet, and depending also where we are in a certain class, we'd be required to act. And the question is, of course, if we can find an international multilateral agenda and economic model to make it possible, which at a certain current moment is certainly not the case. Next. The question is what it means for health. So health care has more and more been commodified as well. You've been talking about that within the assembly this week. So this comes from an Oxfam report. So a lot of the expansion and growth in healthcare at the moment, also internationally, is much linked to economic growth. So basically the argument is, okay, we need to foster public-private investments, and there's not enough fiscal space by the state, so we need to attract funding from different actors to finance universal health coverage. This comes from Indonesia, but which means that a lot of things are being financed in healthcare, which provides profit for those investors, but not necessarily provide a lot of value for money. This is a picture I took myself from Indonesia, where quite some expensive COVID diagnostics one could obtain. But the question is whether they really had a role in managing the epidemic, and whether all these private diagnostics that are being conducted, whether they are actually contributing to public health outcomes or not. Next. This is also a form of collaboration. So Germany has been a big problem maker, I would say, in ensuring that vaccines were available all across the globe. They claim they do this very constructively by investing in vaccine production. This is a collaboration between BioNTech, a German company, and the government of Rwanda, where they say, look, we're now also producing vaccines, COVID vaccines in Rwanda, mRNA vaccines, via this mobile laboratory facility. So we're fixing the problem. But in the end, behind it is a profit-driven model, because all the intellectual property made in these containers are actually flowing back to the profits of shareholders in Western Europe. So you see that health, in a sense, has become commodified, and part of this capture of we need to increase GDP growth as well. Next. So this is part of the work that I've been doing, and I'm happy to share more about it over in any communication. It's also it's the realization that healthcare at this moment is growing faster than GDP growth in many places, but that all the money that we invest in modern healthcare, of much of it, is actually providing little value for money, because it causes also harm. It causes ecological harm. Healthcare sector is a big is part of a big ecological overshoot. If you think about all the waste that's being produced and plastics, etc. There's overdiagnosis and overtreatment in many places. While on the other hand, there is not enough access to essential medicine services in other parts of societies and between countries. So we are overshooting the boundaries on both sides. There's a lot of poor quality healthcare in place, which is quite expensive. I think here also the US is a good example. 90% of GDP is being used for healthcare there, but the quality is actually quite poor and unequal. Next. So, also giving the understanding that there are limits to growth and resource use, there are researchers and practitioners that say, look, any future health system, we need to simplify rather to make it more complex. It will be less complex because the active pharmaceutical ingredients or also the material might not be available anymore. So we need to focus on essential health services, primary health care, community-based, with community health workers, quite place-bound rather than these big hospitals. And this is how we can, and I see that my time is over now, and this is how we can deal with future problems. If you slip to the next, to the last slide, then I will end already. I'm sorry, I cannot hear you. So one thing that, one back please. One back, yeah, that one. So we need to, in Europe, we need to foster, and I'm really talking about it from a European high income country. We need to go to a planned kind of degrowth scenario to really still allow investments in other parts of the globe. It's a kind of an eco-socialism approach, which means that we need to scale down less necessary parts of the economy, including the fossil fuels. We need to tax the rich out of existence, really work on redistribution and human security, social health protection, and then work on climate reparation. So there's a kind of a dual action there, so both on the social and the ecological. I mean, this is very much a European agenda, and I hope to discuss with you how it connects with the Buen Vivir, Ubuntu, and other ecosystems approaches and cosmovision approaches that you are discussing over there. And I remain available for any further discussion on this. The presentation is available for people who would like to see references, etc. Thank you. Bueno, ahora vamos a compartir con Norma Morado, de César Uruguay, y nos va a hablar de la lucha por la soberanía alimentaria como estrategia de vida y la defensa de la agricultura familiar frente al modelo hegemónico. Norma integra la organización campesina Cultiva Paraguay, es miembro del movimiento de salud María Rivarola es productora de alimentos orgánicos, trabaja en la, por la agroecología y cuida de nuestra madre tierra. Nominada al Premio Dignidad por un ambiente sano como defensora de los derechos humanos y es feminista del movimiento feminista del movimiento Salud María Rivera. Así que muchas gracias, Norma. Adelante. Masha Yoite, Bashangiru Fuera. Bueno, un honor estar con todos ustedes en esta lucha tan viable que es para nosotros y agradecer al equipo, a los organizadores de que podamos nosotros como Paraguay estar presentes y seguir en esta lucha tan loable que estamos por una buena vida. Bueno, soy productora de productos orgánicos, trabajo en la madre tierra. Empecé desde muy niña por la intoxicación que tuvimos de la familia, en la cual a mi padre se le detectó cáncer y no dejó. Entonces empecé con mi mamá enfrente de la familia porque soy la mayor de 5 hermanos. Y éramos tan pobres, y la enfermedad que tenía mi papá hizo que yo reaccionara, que buscara a otra gente, a otras organizaciones, para que yo pueda trabajar por los productos orgánicos, porque venía de la alimentación. Entendimos que la alimentación es lo fundamental, que siempre consumíamos veneno, y a partir de eso empezó mi lucha. Actualmente soy guardiana de las semillas nativas y criollas. Tenemos mercado de productos orgánicos, elaboramos alimentos de todas las variedades de productos secos que tenemos, y logramos también en los puntos focales, Ministerio de Agricultura, cambiar nuestro sello, que anteriormente era de la soja, para etiquetar nuestros productos. Entonces, entre muchas luchas, de 6 a 7 años de lucha, logramos que nuestro sello actual sea de la agricultura familiar campesina. Se aprobó, pero estamos sin reglamento y a un retroceso total. Entonces, de ahí empezamos a buscar alianzas con otros compañeros y compañeras que están dentro de la zona, que trabajan en lo mismo, y pudimos por lo menos tener una alianza gigantesca, diría yo, con otros compañeros de otros departamentos que trabajaban, cuidaban de las semillas nativas y criollas, y que tenía ya muchísimas variedades de todas las especies, y que trabajaban también de forma agroecológica. Nuestra lucha de trabajar la madre tierra nos costó muchísimo, porque somos sin tierra, no tenemos tierra, y nuestros compañeros en las ocupaciones que estábamos por obtener un pedazo de tierra, y más siendo mujer, se nos fue muy difícil, pero no imposible. Somos las semillas de los compañeros y compañeras que lucharon por un pedazo de tierra, y para que nuestros alimentos sean sanos, orgánicos, y que de eso dependía nuestra salud. Por eso, con la alianza del Movimiento por el Derecho a la Salud, María Rivarola nos ayudó bastante con todo, con la parte de formación, y de ahí emprendimos a hacer talleres educativos. Llegamos a los colegios y nuestro trabajo se visibilizó muchísimo gracias a la pandemia. Nosotros decimos gracias a la pandemia, porque de ahí empezamos a que nos busquen para que le podíamos hacer alimentos, le podíamos llegar a sus mesas alimentos sanos, porque sabían que de eso dependía su vida, ¿verdad? Porque en nuestra comunidad nadie se enfermó, porque es una comunidad protegida. Estamos dentro, o sea, en el medio de un terreno que es de los amigos de la tierra y que cuidan del agua. Entonces, eso nos ayudó bastante para que nosotros pudiéramos hacer ese trabajo y que nadie se enfermara dentro de la comunidad, ni que nadie se muriera. Entonces, había un pedido gigantesco que, gracias a nuestra lucha con las compañeras y compañeros, pudimos obtener un documento que nos decía que podíamos trasladar los alimentos a la ciudad. Eso nos ayudó bastante para que podamos nosotros llegar, como dije, a la escuela y los colegios. Estuvimos con ellos con muchos talleres, con muchas charlas, y eso para nosotros es muy importante, porque los alimentos sanos a la comunidad campesina nadie le da esa importancia, no se visibiliza en ningún lado, porque sabemos de las masivas, por lo menos en nuestro país, los masivos cultivos de soja, que prácticamente nos va matando día a día a los compañeros. Y la resistencia en las comunidades es muy fuerte todavía, pero estamos en esta lucha y estamos, diría yo, con un avance después de la pandemia. Y bueno, son muchos compañeros y compañeras que tienen ya actualmente variedades de semillas, muchísimos, gracias al intercambio, gracias a los saberes y sabores que pudimos organizar a nivel nacional en muchísimos lugares, y eso nos ayuda bastante a seguir en esta lucha. Como dije, soy de una familia muy pobre, y gracias a mi padre, que me enseñó muchísimo a no fumigar y de cuidar de la madre tierra, soy la semilla de esa lucha y de muchos compañeras y compañeros. Uy, qué vete. Muchas gracias, Norma. Hay muchas semillas, y especialmente desde las mujeres campesinas. Y ahora voy a presentar a otra gran mujer que es una referente en el país. Ha sido Marta Maffei, ha sido docente de nivel medio y primario, participó desde la década del 70 en la fundación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, el CETERA. Fue su secretaria general entre el 94 y el 2003. Estuvo al frente de la famosa Carpa Blanca por 1.003 días entre 1977 y 1999, que está en la memoria del colectivo de la Argentina en la lucha por el mejoramiento de la educación. También participó en la fundación de la Central de Trabajadores Argentinos y fue diputada nacional y trabajó, presentó más de 40 proyectos de ley donde se destacan el tema de la educación sexual, el financiamiento educativo, la educación ambiental, la protección de bosques y protección de glaciares, ¿no? Y la suspensión de desalojos indígenas. Y actualmente es parte de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Así que bueno, muchas gracias Marta por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes por la, no tanto por la invitación, sino por la decisión de construir esto, que me parece que es extraordinario, ¿no? Y que Argentina haya podido ser la sede, que nos hayamos podido vitalizar tanto, ¿no? Absorber tanto, además de la fiesta de anoche que nos puso a todos en la alegremia, ¿no? Es decir, que se puede construir con seriedad, con disciplina, con esfuerzo y con alegría, ¿no? Así que esto agradezco por encima de todo. Voy a tratar un poco el tema del agua, voy a esencialmente centrarme en el agua. Yo no sé, a veces se nos pasan cosas, no nos damos cuenta, ¿no? El agua es un bien abundante en la tierra. La tierra tiene vida porque tiene agua líquida. Todos los planetas del sistema solar que están más próximos al Sol tienen agua, pero es vapor. No hay agua líquida. Y todos los planetas que están de la Tierra para arriba, alejándose del Sol, tienen agua, pero es hielo. La Tierra tiene agua líquida, y esa es la condición de vida de la Tierra. Sin agua líquida no hay vida. Pero del agua líquida de la Tierra, el 97,5% es agua salada, que alimenta los ecosistemas marinos. Nosotros no estamos en ese ecosistema, estamos en la Tierra. Los ecosistemas terrestres tienen una pequeña cantidad de agua, el 2,5 de toda el agua de la Tierra. Pero hay que acortarlo mucho más. El 70% está congelada, resabio de las glaciaciones. Ahí están los polos, los glaciares, los campos de hierba, congelada. El 30% del agua está bajo la tierra, en los acuíferos. ¿Qué nos queda? 0,4% agua líquida para todas nuestras vidas, animales y vegetales, para la industria, para el desarrollo, para el crecimiento. Eso es lo que tenemos. Y con eso nos tenemos que arreglar. Si no aprendemos esto, va a ser difícil que la cuidemos, porque nos educaron mal. Ah, no importa, el ciclo hidrológico siempre la va a reparar y siempre vamos a tener agua limpia. O peor, modernamente, peor. No, no importa que se ensucie, la tecnología lo va a resolver. Así que no nos preocupemos. Digamos, estos son los mensajes de las corporaciones, del poder dominante. Y nosotros estamos en el otro mensaje. Preocupémonos. Estamos en altísimo riesgo. El agua tiene un vínculo inescindible con la vida. Si no tenemos agua buena, no podemos tener vida buena. Y en muchos casos ni siquiera podemos tener vida. El agua tiene una dependencia, el ser humano tiene una dependencia absoluta del agua. Nosotros somos entre un 60%, un 70% agua. Los bebés son el 80% agua. Los viejitos somos el 50%. Pero, digamos, el ser humano es esencialmente agua. Bien. El agua tiene tres problemas. Tiene muchos, pero tres son fundamentales. La escasez, en nuestro país, trazamos una diagonal de norte a sur. Al este tenemos el 85% de agua, al oeste tenemos el 15% de agua. Acá tenemos abundancia, exceso. Tenemos 1,5 millones de personas que están viven por pobreza en los bajos meridionales, debajo de las líneas de superficie, y que cada vez que llueve y los ríos o los lagos desbordan, están desbordados, tienen exceso de agua. La República Argentina es uno de los 15 países del mundo que no ha resuelto el problema de las inundaciones para los pobres. Y del otro lado, tenemos una situación en muchos casos de desierto absoluto, donde es muy difícil la producción, donde es muy difícil el desarrollo, la siembra, el cultivo. Tenemos esfuerzos realizados, pero no alcanza, tenemos dificultades para vivir ahí. A esas dificultades le vamos a agregar que el neoliberalismo mundial y los grupos económicos han decidido que exactamente en ese lugar, en el oeste, seco, con dificultades de agua, con pocas lluvias, hay minerales. Entonces, aleluya, me importa poco que los argentinos no tengamos agua para beber, para cultivar, para desarrollarnos. Hay que usar la poca agua que hay, sacarla de los glaciares, que es la mejor agua que tenemos, para hacer las explotaciones mineras que destruyen absolutamente todo y que además de todos los químicos que le ponen para que floten las partículas de oro y de plata que se tienen que llevar, además de todo eso, como se trata de la explotación de rocas de origen volcánico, junto con las partículas de oro, de plata y de cobre que ellos tanto ambicionan, los dejan en el agua las partículas de los metales pesados, cesio, radón, estroncio, uranio y todas las formas de contaminación que no podemos sacar por lo menos por 500 años. Esta es nuestra situación con el agua. De un lado exceso, del otro lado carencia. Y en los dos lados, extrema contaminación. El problema del agua en la Argentina y en muchísimos lugares del mundo es exactamente la contaminación. La Organización Mundial de la Salud dice que por año en el mundo mueren 3,5 millones de personas solo por la contaminación del agua. Pero claro, 1,600,000 son niños. 500,000 son niños menores de 5 años. Con toda la contaminación. Y bueno, ¿qué dicen las Naciones Unidas? Esto está grabado, el cambio climático hace lo suyo, como si no lo hubiéramos generado nosotros el cambio climático, como si hubiera sido un regalo del cielo. Y hay gente que acapara agua y hay falta de regulaciones y hay gobiernos que no se comprometen, todo eso lo sabemos. Y también en algún momento se animaron a decir, no solo no se comprometen los gobiernos, sino que son aliados de los grupos económicos que realizan el saqueo. Nuestras democracias son muy débiles, están muy mediadas. Yo coincido con lo que plantea Noam Chomsky cuando dice gobierno de facto empresario. Ya no necesitan los ejércitos. En América Latina durante mucho tiempo el imperio decidió golpes de Estado. Ahora no hacen falta. Es mucho más light y menos visible. Como no hay golpe de Estado, supuestamente estamos en democracia, aunque en realidad los manejen los grupos económicos. Y no tengamos democracia alguna. Bueno, paso a los temas de la contaminación. Dos tipos de contaminación, esenciales, hay muchas, pero dos. Una orgánica, sí, ¿no? Una natural, digamos. Y otra que no es natural, que es absolutamente antrópica, es decir, generada por nosotros, ¿no? Para nosotros la contaminación natural más fuerte en la Argentina, más severa, es el arsénico. Nosotros tenemos grandes zonas que abarcan más de 5 provincias y 4,5 millones de personas viven en zonas con alto arsénico. El arsénico no debería pasar de 10 microgramos por litro y pasa. Casualmente acá, 70 microgramos por litro. Mar del Plata tiene mucho arsénico. Es una zona peligrosa para la vida y para la salud. Por eso se necesitan los filtros y los cuidados. Y no se puede tomar agua del pozo acá. Acá hay que tomar agua de la red. Pero hay mucha gente que toma agua del pozo, que no accede a la red, que vive en medio del campo. Con lagunas que tienen 100, 150, 200 microgramos de arsénico. El otro elemento contaminante es el flúor. Tiene menos nocividad que el arsénico, pero está también contaminada naturalmente. Y la tercera contaminación natural, tiene que ver con la contaminación orgánica. Tiene que ver con los desechos cloacales, con las aguas residuales no tratadas. La República Argentina tiene solo el 37% de las aguas residuales tratadas. El resto no está tratado. Les doy un solo ejemplo. En mi provincia, Neuquén, existe el centro de esquí más grande de América, en el Cerro Chapelco, así se llama. Es un nombre indígena. Y uno dice, bueno, van a venir a respetar a los indígenas. No, no vinieron a respetar absolutamente a nadie. Es un centro que está, como el cerro, es permanentemente nevado, está siempre poblado, muchísimo turismo. Es un centro económico de desarrollo de altos ingresos. 2 kilómetros más abajo vive una comunidad indígena. La localidad se llama Paila Benuco. En esa localidad hace 20 años que hay Escherichia coli. Hace 20 años que los niños se enferman. Hace 20 días salvamos a duras penas a una nena de 5 años que estuvo gravemente internada acá durante muchísimos días. ¿Por qué? Porque ese cerro, que es el centro del jet set, que es el centro de la riqueza, no trata las aguas residuales que van directamente al río de donde consume el pueblo originario. Esto es, ¿no? Te golpea en la cara el exceso de riqueza y el exceso de pobreza y de maltrato. Todo en un solo escenario. 5 kilómetros y ahí tenemos todo. Bien, después tenemos una contaminación antrópica, que esa es de distintas características, viene masivamente por la vía de los químicos que se utilizan en todo, en la industria, en la agricultura, en las pinturas, en textiles. No hay actividad sin químicos. Empecemos por nuestra propia casa. El otro día mi nieta me contó 20 químicos en mi casa. Yo, ¿cómo no? Sí, abuela, jabón, detergente, pull-away, desodorante, ¿no? Sí, estamos invadidos de químicos. Y todo eso va al agua. Ahora, nosotros tenemos 2 o 3 grandes focos de contaminación. El primero es el sistema productivo. La República Argentina tiene el 73% del agua dulce, escasa, destinada a la agricultura y a la ganadería. ¿Qué agricultura? Bueno, sí, tenemos un pequeño sector que hace agroecología. 2.280 productores haciendo agroecología. Y otros que hacen una agricultura intermedia, no es agroecológica, pero utilizan solo productos que no sean peligrosos, bueno, lo que sea. Otros 2.800 pequeñísimos productores, hablo de 1 hectárea, 3 hectáreas, ¿no? De cada uno. El resto es agricultura transgénica y agrotóxica. Todo lo que utilizan, pesticidas, nutrientes, todo es tóxico, de elevadísima toxicidad. Acá se utilizan productos prohibidos, legales, y muchos ilegales, y combinaciones que no conocemos absolutamente cómo se le antoja al productor. Medio balde de esto, un cuarto del otro, tengo una traga de hormigas, le pongo un poco. Y eso se esparce por sobre los campos, sin control ninguno. La Argentina no ejerce control sobre los sistemas productivos alimentarios. En las zonas fumigadas tenemos el 2,5% más de muertes de cáncer que en el resto de las zonas del país. Más evidencia de que esa agricultura tóxica no podemos tener, ¿no? Y sin embargo, a eso le sigue la forma de producción ganadera. Nosotros tenemos 55 millones de cabezas de ganado, más de una vaca para cada uno. Sin contar el resto del ganado, ovino, bovino, caballar. La Argentina tiene mucho ganado. Pero con el avance de la agricultura transgénica, los campos de ganado se fueron pasando a campos agrícolas. Y la ganadería se empezó a criar en corrales, en feedlot. Ahí están los animales, 300 animales en un cuadrado de una hectárea, pagando sus propias heces permanentemente, absolutamente intoxicados, para que los animales no mueran de intoxicación, los llenan de antibióticos. Con la comida les dan antibióticos. ¿Y eso qué ha resultado? Todos los seres humanos tenemos resistencia a los antibióticos, por lo menos todos los que comemos carne. ¿Se entiende que es un sistema? Que el sistema agrario genera un sistema animal y que el sistema animal genera nuestra dependencia y nuestra enfermedad y la contaminación del agua, etcétera, etcétera. El otro tema dentro de esto es que para avanzar en la agricultura transgénica y en la ganadería, la Argentina desmontó todo el caudal de bosque nativo que tenía. Nosotros en los últimos 100 años perdimos el 97% de los bosques. Nos queda el 3%. Con eso tenemos que enfrentar el cambio climático, el exceso de lluvias, por eso hay inundaciones. Porque el bosque, que es el gran absorbedor y el gran evaporador, también hemos alterado el ciclo del agua. No hay evaporación, ahora, etcétera, etcétera. Para terminar, porque la Argentina hace muchas cosas muy mal hechas, no solamente esas, el fracking, que de alguna manera es hoy la vedette. Como el petróleo de pozo se va terminando, y estos descubrieron que así como hay partículas de oro y de plata dentro de las montañas, también hay partículas de petróleo, aleluya, ¿cómo las podríamos sacar? Bueno, rompamos la tierra, inyectemos a una presión de 300 atmósferas, agua a 2.000 metros, 3.000 metros, difundada, mucha presión, y entonces descubrimos que las burbujitas de petróleo, como son más livianas que el agua, flotan y lentamente suben a la superficie de la tierra. Como la agüita que ponemos, le ponemos 350, 340 contaminantes químicos, entre otros abrasivos, esa agüita que no sube y que se queda ahí, baja las napas y tenemos todas las napas contaminadas. En mi provincia hay una localidad que los compañeros prenden la canilla, abren la canilla y sale gas por las canillas, prenden fuego. Prende un fósforo y se prende fuego el agua que supuestamente sale de las canillas, ¿no? Bueno, no hablo acá, enfrente, a 120 kilómetros, 200, 300 kilómetros, ya llegó hace dos días el barco que va a hacer una exploración sísmica, sonora, matando peces, ecosistemas, rompiendo todo para ver si pueden sacar petróleo, para después contaminarnos el agua con la salida del gas y del petróleo acá enfrente. Y el pozo Argerich. Por supuesto. Y impedir la pesca, impedir las formas de vida. Ese puerto va a quedar ocioso. No, no va a quedar ocioso, porque van a venir los barcos que se llevan el petróleo en vez de venir los barcos que se llevan el pescado. O sea, no hay límite para la destrucción. Y Mar del Plata, que es un lugar que tiene dos ejes grandes de ganancia, uno es la pesca y el otro es el turismo, va a tener los dos ejes de ganancia estropeados y la vida de los marplatenses estropeada. Otro problema grave que tiene la República Argentina son los basurales. Nosotros tenemos 5.000 basurales a cielo abierto. Como están a cielo abierto, llueve sobre el basural, lixivia, y todo el agua que desborda nos infecta a todos los que estamos cerca, lejos, próximos al basural. Para terminar, nada más, digo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que entender que este es el ser humano, ¿no? El que ha afectado la disponibilidad y la salubridad de la buena. No es una cuestión que ha ocurrido por el cambio climático, no somos nosotros, ¿no? Creo que en esto tenemos que aprender algunas cosas, sobre todo bajarnos de la soberbia, respetar a las comunidades. No se puede disponer el agua de una comunidad sin consulta. Y la consulta tiene que ser vinculante. No es que el pueblo dice no y el gobierno dice, dijeron que no, pero sí. Consulta vinculante. Hay que democratizar la gestión del agua sustantivamente, ¿no? Privilegiar la vida y la salud a los negocios, que es lo que está ocurriendo hoy. El agua es un bien público, es un bien finito, es escaso, es indispensable para todas y para cualquier forma de vida. Nuestra organización no pelea solo el derecho al agua de los humanos, peleamos el derecho a la vida de todos los seres del ecosistema. Digo, solamente para terminar, el deterioro del agua es creciente, pero además es acelerado. Creo que podríamos tener una oportunidad, no soy muy optimista, pero creo que la podríamos tener. Trabajamos para eso, para que tengamos una oportunidad. Y creo que depende de la capacidad de entender algunas cosas, de todos nosotros, ¿no? Para empezar, ningún país depende de su propio territorio para el agua. El agua circula. Yo no la puedo retener. No puedo retener el agua del río, no puedo evitar que el arroyo y que el lago evaporen. No puedo evitar que los glaciares derritan por el cambio climático y que el agua dulce vaya al mar y que cambie el pH del mar y que cambie la circulación del mar y que cambiada la circulación tengamos nuevo cambio climático, más calor. O sea, a ver si podemos entender que el agua está en el sistema y que dentro del sistema es un elemento esencial que tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Lo segundo, me parece, es entender que el funcionamiento, por supuesto, de la tierra es sistémica y que el tema del agua no se resuelve solo dentro de un país. Hay que tratar de hacer acuerdos. Nosotros tenemos muchos ríos compartidos, ¿no? Con Paraguay, con Uruguay, esto no es una, con Bolivia, ¿no? Esto no es una cuestión solo de nuestro país. El agua es una cuestión mundial y es una estrategia mundial, ¿no? Y sobre todo me parece que tenemos que aprender a construir miradas nuevas sobre el agua y acciones nuevas sobre el agua. No vamos a mirar para saber y para actuar, ¿no? Y creo que esto significa de alguna manera encontrar en el camino del agua la posibilidad de construir una nueva cultura, salir de la colonialidad cultural en la que estamos metidos, ¿no? Y salir de esta furia antrópica, ¿no? A ver si podemos entender o podemos entrar en el camino del biocentrismo, ¿no? Salir del antropocentrismo para entrar en el biocentrismo, ¿no? Y eso nos podría permitir tal vez armonizar el ser humano con la naturaleza. El ser humano ha entrado como el dios de la naturaleza y cree que eso le permite alterarlo y cambiarlo y hacer lo que se le da la gana y que todo se va a remediar, ¿no? Y creo que tenemos que bajar un poquito el cambio, ser un poco más humildes y empezar a entender que somos parte del ecosistema, no somos los dueños. Ojalá lo logremos antes de que terminemos con la vida del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y ahora vamos a escucharlo a Eric Cambalé. Él es coordinador del PHM de África Occidental y Central del Congo y nos va a hablar sobre los desafíos al derecho a la salud en zonas de conflicto armado al este de la República Democrática del Congo. Muchas gracias. Merci pour me donner la parole. Je suis très heureux de parler de cette petite assemblée. Et oui, je ne sais pas si nous serons heureux après tout ce que je vais décliner ici. Parce qu'il s'agit justement d'une situation catastrophique qui se passe en République démocratique du Congo où le droit à la santé est vraiment violenté. Alors, je vais vous parler du Comité populaire pour la paix, une structure qu'une organisation appelée Étoile du Sud développe dans la partie où il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, c'est une situation catastrophique, macabre, où, par illustration, je peux vous dire, un enfant que vous trouvez entre les tétés sur les cadavres de sa mère parce que sa mère a été décapitée. Civil de son état qui n'a pas d'armes, mais pour des raisons que vous allez peut-être suivre dans mon récit, on a pris le couteau et on l'a égorgé et l'enfant est resté vivant entre les tétés sur le cadavre de sa mère. Voilà un peu le contexte dans lequel la situation évolue en République démocratique du Congo sous l'oppression des multinationales qui ont besoin d'avoir des ressources naturelles à moindre prix ou sans rien payer. Alors, je vais parler dans le contexte de quatre points essentiels. Si vous pouvez passer, ok. Merci. Comme vous voyez, justement, sur le panneau, le premier point parle de ressources naturelles dans le contexte. Les ressources naturelles de la RDC lui attirent beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis parce que le monde entier a besoin de ces ressources qui se retrouvent à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne le savais pas aussi. Mais apparemment, tous les smartphones que nous avons entre nos mains, il y a une dose de sang de la population du Nord qui vous dedans. Parce que, justement, on fabrique ces smartphones avec le coltan qui est exploité illégalement et sous oppression des milices, de l'armée, et armées justement par les multinationales qui fabriquent le cellulaire ou le téléphone mobile. Alors, voilà pourquoi, à un certain moment, on nous implique aussi, nous sommes aussi responsables, nous qui utilisons les smartphones, de cette situation de tuerie à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je vais aussi vous en parler. Aujourd'hui, les mêmes ressources, on les retrouve encore dans la protection de l'écosystème. La forêt de la République démocratique du Congo n'est pas devenir solution pour le réchauffement climatique si réellement on le protège. D'autres ressources, on les trouve encore dans la fabrication de la voiture électrique. Le lithium, le cobalt et tant d'autres matières premières qu'elles consomment sont encore des matières trop recherchées sur le plan mondial pour résoudre justement cette question de réchauffement climatique avec l'apparition de la voiture électrique. Et donc toutes ces ressources-là ne laissent pas les chercheurs d'argent ou les multinationales l'esprit libre sur le Congo. C'est difficile que le Congo soit à paix avec ces conditions-là de ressources. Ça, c'est une première dans le développement du contexte. Ah oui, il n'y a pas que les ressources qui amènent la guerre ou les combats ou les conflits dans la région. Mais il y a aussi des conflits ethniques, des tensions ethniques et politiques. En République démocratique du Congo, pour accéder au pouvoir, il y a la démocratie. Et la démocratie exige avoir un grand nombre de gens. Mais aussi avoir un leadership sur une communauté. Et dans ces conditions-là, il y a certains politiciens avérés qui utilisent les communautés comme armes de guerre. Alors, ils vont chercher les armes pour mater une communauté afin que cette communauté soit obéissante à lui donner le suffrage pendant les élections. C'est aussi quelque chose qui amène les conflits et la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et les ethnies, oui, il y a du côté, à côté, donc à la limitrophe, à la frontière entre le Congo et les autres pays voisins, il y a cette envie toujours de voisins à venir au Congo. Parce que peut-être chez eux, ils ont moins d'espace, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont encore d'autres problèmes personnels là-bas, mais on les voit quand même s'activer pour venir au Congo. Et lorsque le Congolais barre la route à ces personnes-là, ça crée des conflits et des guerres. C'est aussi le deuxième contexte qui alimente la guerre à l'est de la République. Alors, vous comprenez que c'est un chemin pour les multinationales qui peut-être n'ont pas la voie très facile avec le gouvernement au Congo, passe par ces tribus-là qui veulent entrer au Congo, à leur donner les armes pour qu'ils se retrouvent avec un espace qu'ils ont conquis avec des armes. C'est aussi un autre problème. Voilà, il y a la présence des groupes armés. Ce n'est pas différent de ce que je viens de dire. Oui, il y a toujours ceux-là qui instrumentalisent les enfants de la place à leur donner des armes afin d'avoir peut-être une possibilité de prendre pour rien les matières premières et livrer sans rien payer. Et voilà, c'est aussi une manière de multiplier les groupes armés sur le terrain et sécuriser la région. Alors, il y a une instabilité régionale aussi. Il n'y a pas que la guerre en RDC, mais aussi dans le pays limitrophe. Le Soudan vient d'être divisé il n'y a pas longtemps. Tout cela, c'est autour de matières premières. En tout cas, je peux vous rassurer que ce n'est pas pour rien que ces multinationales s'activent dans la région ou essaient d'imposer leur suprématie pour contrôler un peu les matières premières qui se trouvent dans la région. Et voilà pourquoi la population de la RDC est vraiment victime de cette richesse que la nature a amenée au Congo et que les autres ont besoin alors qu'ils n'en ont pas. Voilà. Et dans ce contexte-là, vous allez alors avoir des violations du droit à la santé. Et par rapport aux violations du droit à la santé, vous allez remarquer justement, est-ce que, oui, le défi du droit à la santé, d'accord. La fragilité du système de santé. Là, je suis vraiment en train de pleurer dans mon cœur. Parce que vous allez voir tout à l'heure un hôpital dans lequel j'étais né, mais qui a été brûlé, comme ça. Brûlé. Et une religieuse qui n'avait que la passion d'aider les gens, soigner les gens, qui a été tuée et brûlée dans cet hôpital pour n'avoir rien fait. Avec beaucoup de malades qui étaient dedans. C'est vraiment affreux ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il faut y faire vraiment une attention, prêter une attention particulière, parce que cette situation est maintenant en train de courir dans l'Afrique, dans le monde. Certains ont dit, est-ce que la vie des Ukrainiens est plus importante que la vie des Congolais? Est-ce que la vie d'un Ukrainien est plus importante que la vie des Palestiniens? La réponse est non. La vie est la vie. Les Nations Unies, comme nous sommes signataires de la charte, nous avons dit que chacun a droit à la vie. Et pourquoi alors on doit ôter la vie des autres et sans y prêter attention? Pourquoi? Voilà un peu un problème très sérieux qui se passe au Congo et je vous demande vraiment de prêter attention parce que la solution ne doit pas être congolaise, la solution doit être vraiment humanitaire et mondiale. Mondiale parce qu'il s'agit de l'être humain. Ouais. Alors, comme si cela ne suffisait pas, dans les contextes, vous allez écouter parler de Ebola, une épidémie. Il y a eu récemment Covid-19, une pandémie, mais qui a eu encore à alourdir cette peine, ce chagrin qui se trouve dans la région, où on est en train de décapiter les gens. Voilà encore Ebola qui va venir décimer les gens. Pourquoi? Parce que déjà le système de santé est fragilisé. Le pays est amené dans une pauvreté. Pourtant, sur la sphère mondiale, on dit que c'est un pays riche. Mais quelle richesse, parce que toute la population est pauvre, et même l'État est pauvre. Pourquoi? Voilà. Oui, il y a aussi des problèmes naturels dans la région, qui amène aussi à fragiliser le droit à la santé dans la région. C'est là qu'on va retrouver le volcan qui déplace les gens sans qu'on puisse s'y attendre et sa disposition aucune par l'État. Oui, même si l'État essaie de faire un effort. Sérieusement, je peux vous dire, l'État congolais fait un effort. Un pays qui a plus de 140 millions de personnes, mais un pays qui n'a pas les moyens nécessaires pour cela, l'État congolais fait un grand effort pour s'en sortir. Voilà, je retrouve dans mon travail d'activiste un monsieur qui avait déjà 65 ans, mais qui n'a jamais vu un médecin. Vous vous rendez compte? 65 ans et il n'a jamais vu un médecin. Mais grâce au travail du comité populaire pour la paix dont je vais vous en parler tout à l'heure, ce monsieur-là a s'est dévoilé, il dit, ah voilà, il existe alors dans ce monde-là de médecins? Il existe des infirmiers? Mais il est où? Dans un pays riche, la République démocratique du Congo. Et il n'a jamais vu un médecin. Vous vous rendez compte? Et toutes les filles, de l'âge de ma mère. Excusez-moi, un minute. Pardon? Deux minutes. J'ai 2 minutes. Oui. Est-ce que je suis victime d'avoir parlé le dernier? Il y avait 10 minutes, tout le monde avait 10 minutes. Et dans les 10 minutes, il me reste 2 minutes. Ah oui, je peux me rattraper, ne vous en faites pas. Alors, je vais parler maintenant là du Comité populaire pour la paix. Le Comité Populaire pour la Paix, c'est une structure qui a été mise par la communauté elle-même pour justement résoudre tous les problèmes que nous venons de citer dans ce contexte. La communauté elle-même qui essaye de regarder ce qui est mieux pour elle en disant comment nous pouvons barrer la route aux assaillants, comment nous pouvons barrer la route à ceux qui ne veulent pas nous donner le seul santé, comment nous pouvons barrer la route à ceux-là qui viennent pour alimenter une condition malsaine de notre vie. Et ce comité populaire pour la paix, justement, c'est ce qui amène l'alternative de tout ce qui se passe au Nord Kivu. Et nous pensons que si cela a l'appui de ceux-là qui veulent qu'il y ait la paix dans cette partie de la République, s'il y a un appui que cette population-là est capable de mettre à place son propre système pour s'en sortir, à ce moment-là, nous pouvons résoudre tous ces problèmes de contexte dont je venais de parler. Je pense qu'il y a plusieurs applications dans le système. Je vais demander... je peux vous communiquer notre site internet où vous pouvez avoir plusieurs autres informations. C'est le www.étoiledusud.cd. Voilà, étoiledusud.cd. Vous pouvez avoir plus d'informations dans ce site pour essayer de comprendre comment le Comité Populaire pour la Paix fonctionne, mais aussi le Comité de Santé Populaire. En tout cas, je peux m'arrêter ici, comme mes minutes sont terminées. S'il y a peut-être une question d'éclaircissement, je serai disposé à répondre. Merci. Muchas gracias. Sagrario, paz para todos, paz para todos. Muchas gracias. Esto se va a ampliar ahora en la plenaria y fue una construcción de mucho tiempo y empezamos con el aire viciado, después seguimos con que no tenemos tierra, como dijo, después Marta nos habló del agua, abundante pero escaso, y ahora saqueada, las semillas, el monte y otro modelo productivo que se ensancha el horizonte de la biodiversidad, no a este modelo de la biodiversidad, sino a este modelo de monocultivos. No solamente productivo, sino monocultivo de mentes. De pensar esto que Galeano dice, todo este modelo extractivista de úselo y tírenlo. Nuestros cuerpos, territorios son usados y son tirados, pero como decía también el compañero de Congo, nuestro corazón llora por eso y estamos y vamos a luchar por otro modelo biocéntrico que ponga la vida como centro, pero la paz. Necesitamos paz en nuestros territorios, en nuestros corazones, desde lo personal hasta lo global. Y si nos decía Marta terminando, no hay límites para la destrucción y la muerte, pero también podemos poner límites en lo cotidiano, podemos ir poniendo toda la asamblea límites, toda esta gran marea que hubo acá por la salud de los pueblos, es un signo de esperanza para este tiempo. Y yo termino con una frase de un compañero de Misiones, los poetas populares siempre tienen otra forma de entender y entienden y expresan un mensaje esperanzador que dice que hay que crear nuevas mentes nuevamente. Para entender el modelo biocéntrico hay que tener nuevas mentes y hay que silvestrar, hay que volver a silvestrar nuestras mentes monocultivadas por la colonialidad, que no empezó ahora. Para América empezó hace más de 500 años el extractivismo, ¿no? Así que bueno, a ponernos nuevas mentes nuevamente en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, en nuestro territorio, y ahora vamos a ir a la plenaria para silvestrarnos. Abrazos y muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Bye bye, thank you very much. Looking forward. Good conclusion. Bye bye.